comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Buenas tardes, cuando son las 18 horas con 7 minutos, estamos dando inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Para hoy día tenemos bastantes noticias, tenemos novedades. Tengo acá a mi lado al presidente del sindicato del Monte Frech Requinoa, don Rigoberto Vera Acevedo, que nos va a estar dando informaciones respecto de lo que está sucediendo con la negociación colectiva dentro del sindicato y la empresa. También, como siempre, tenemos noticias locales y vamos de inmediato a la lectura de los titulares de hoy día, martes 18 de mayo de 2010. Tribunal Laboral favorece a trabajador en demanda en contra del Casino Monticello. Entre junio y agosto empeora la calidad del aire en la sexta región. Senador Letelier denuncia que se están entregando la mitad del bono de 100.000 pesos. Para este fin de semana largo, actividades gratuitas en el Teatro Municipal de Rengo. Conozca el nuevo directorio nacional de la Asociación de Empleados Municipales. Hoy día 18 de mayo es el Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. En las noticias nacionales sancionan a Colbún por no cumplir normas ambientales. Y comunidades mapuche presentan recursos de protección por la construcción de un aeropuerto. Estas y más noticias latinoamericanas y del mundo en pocos segundos. Ya lo había señalado, me encuentro junto a don Rigoberto Vera Acevedo, presidente del sindicato del Monte Frech Requinoa. El sindicato está en un proceso de negociación colectiva y hoy día ha visitado nuestra radio para poder compartir con nosotros las informaciones y las cosas que están sucediendo en este sindicato. Buenas tardes, don Rigoberto, bienvenido a Radio Conciencia de Rosario. Buenas tardes, muchas gracias por darnos la posibilidad de informar de lo que está pasando con nuestra negociación colectiva. Don Rigoberto, usted me señalaba que ya mañana van a votar si acepta o no, o rechaza el sindicato la última propuesta de la empresa, ¿cierto? La última oferta de la empresa. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como sindicato? Bueno, nosotros pedimos reajustabilidad en los sueldos, pedimos una gratificación garantizada, también un bono de producción y diferentes bonos que normalmente se solicitan en este tipo de negociaciones. Lo que nosotros ya en nuestra quinta negociación que llevamos ya, nosotros llevamos 10 años de vida y esta es la quinta negociación, y nunca hemos conseguido nada de la empresa, o sea, siempre al final terminamos firmando lo que dicen nuestros propios contratos individuales, con los que en un principio fuimos contratados por la empresa. ¿Cuáles son las expectativas del sindicato respecto a lo que va a suceder mañana? Bueno, la empresa, la última oferta que nos hizo es nada, es cero, ¿ya? Entonces, lo que debería ser lógico, y la expectativa nuestra como dirigente es que nuestros compañeros voten el 100% de la huelga. Es la única forma de hacer la presión para que al final la empresa decida darnos algo. Don Rigoberto, en esta etapa ustedes, al rechazar la propuesta de la empresa, irían a una negociación, irían a huelga. ¿Y esta huelga cuándo sería efectiva? La huelga en un principio sería efectiva el día lunes, ya el lunes, me acuerdo, como 22, 23 por ahí. Claro. Ya. Pero después de votar, de votar la última oferta, si efectivamente se vota la huelga, hay una instancia que se llama buenos oficios, que eso lo solicita la empresa o el sindicato, y eso hay 48 horas para poder solicitarla. Si no la solicita ninguna de las dos partes, se haría efectiva la huelga el lunes próximo. Si es que alguna de las partes procede a solicitar los buenos oficios a la Dirección del Trabajo, son 5 días que tenemos más para conversar. Y al no haber acuerdo, ya sería efectiva ya definitivamente el día 31, que sería el otro, claro, ahí ya sería lo último. Ya. Correcto, claro. Sí, porque como usted me señalaba, el próximo lunes, el lunes 24 de mayo, así que ahí, de rechazar ustedes entonces la propuesta de la empresa, irían a huelga legal. Hay que decirlo, es una huelga legal, a partir del día lunes. Del lunes 24, si mediante, antes no hay una solicitud de buenos oficios, que se llama. Don Rigoberto, usted es presidente de este sindicato del Monte Fresh, pero este sindicato es de carácter nacional, ¿cierto? Es de la empresa, a nivel nacional. O sea que tendríamos una movilización en diferentes ciudades del país. Idealmente, donde tenemos socios nosotros, debería haber algo, debería haber algún movimiento, o probablemente cada que uno mismo nosotros hagamos un grupo y partamos a las diferentes plantas que tiene, ya, para hacer notar el descontento. O sea, si la huelga tiene que ser con bulla, si aquí estamos con cosas, claro. Sí, no podemos tener una huelga parada, ¿no? La empresa del Monte es una de las empresas, es una de las grandes exportadoras de fruta de este país, ¿cierto? Sí, aunque aquí no son muy grandes, pero a nivel mundial son inmensos. Si se habla de la primera o segunda exportadora de fruta a nivel mundial. Porque ellos no tan solo tienen, son exportadores, ellos tienen barcos, tienen una buena cantidad de gente. Tienen inmobiliaria, tienen barcos, tienen aviones. Yeah. Y usted, como me señalaba recién, la empresa hoy día a ustedes no les ofrece nada en esta negociación colectiva. O sea, la propuesta de ellos... en términos concretos, no es ningún avance para ustedes. Nada, porque durante todos estos años nunca hemos tenido un avance con ellos, o sea, en lo que respecta a, no sé, pues a beneficios para el trabajador, porque esta empresa nos da beneficios. Ya, la excusa de ellos es que ellos a nosotros nos pagan un sueldo y en base a eso tenemos que vivir. A ellos no les interesa que nuestro hijo, por ejemplo, estudie en la universidad, o que tengamos hijos enfermos, no le importa. O sea, a ellos les interesa que cumplan ahí con lo que pagan. Y con lo poco y nada que pagan. O sea, son sueldos que son un poco más del mínimo, ¿ya? Pero para trabajadores que llevamos más de 20 años ahí mismo, viendo cómo la empresa crece, porque ha crecido, ahí la gente que vive alrededor la ha visto cómo ha crecido esa empresa, ¿ya? No hay nada, o sea, no te ofrece ningún beneficio, sino que te explota nomás. Don Rigoberto, ¿cuál es el valor de estar sindicalizado? ¿En qué beneficia a un trabajador que no está sindicalizado el hecho de sumarse a un sindicato? Mira, cuando nosotros decidimos formar este sindicato, fue en el año 2000, que tuvimos un problema que de ahí para atrás siempre en las empresas nos iba quitando algo, los pocos y nada beneficios que teníamos nos iba quitando. Entonces, en esa fecha, en septiembre del año 2000, nos metió, como se puede decir, la mano al bolsillo. O sea, nos quitó algo que teníamos nosotros por contrato en septiembre. Entonces, la disconformidad fue grande y decidimos organizarnos, y afortunadamente en esta lucha que hemos dado, ya, porque ha sido una verdadera lucha con la empresa, hemos conseguido valorizarnos como trabajadores, al menos, o sea, no económicamente, pero como trabajadores sí, porque hemos regularizado los horarios de trabajo, que antes ahí te explotaban, no te pagaban horas extra y tenías que vivir prácticamente ahí. Ahora, para no pagar horas extra, de repente te echan temprano, ¿ya? Y si te quedáis más, ganáis más plata. Entonces, se ha conseguido que te den los días domingo, por ejemplo, trabajado, tenía un día compensatorio en la semana, ¿ya? Feriado trabajado, compensatorio en la semana. Se han beneficiado, sí, mucho gente que nunca ha estado en el sindicato, que al contrario nos ha criticado, pero los pocos y nada beneficios económicos que teníamos, ya como estoy nombrando horas extra, días de descanso, lo han conseguido gracias al esfuerzo nuestro. Entonces, por eso mucha gente a lo mejor no, como las negociaciones mismas no nos ha ido muy bien, entonces prefiere esperar lo que llega. O sea, si le llega alguien del sindicato, ellos lo pescan calladito, no se calientan la cabeza, entonces, y también con la empresa. Y no se queman tampoco, bueno, porque, no se queman, pues, porque no. Claro, efectivamente ahí ellos lo que hacen es esperar los frutos del trabajo, de las negociaciones, de las movilizaciones, de los que están sindicalizados, y ellos se suben a la micro sin haber movido un dedo, y digamos, gozan de los mismos beneficios sin quemarse tampoco. Claro, porque yo lo digo así despectivamente, que son como buitres. Esa es la palabra exacta, o sea, claro. Están esperando así como una ave de carroña, que esperen, esperando arriba, que pueden pescar. Claro. Sin, como tú dices, sin quemarse con la empresa, sin calentarse la cabeza, así tranquilito esperan lo que se pueda conseguir. Muy bien, don Rigoberto. ¿Qué mensaje le da a sus compañeros, a los que están sindicalizados y a los que no están sindicalizados para el día de mañana? Bueno, vuelvo a repetir, o sea, que viendo la respuesta que viene de la empresa, o sea, que esperamos como directiva de que la huelga se va a agotar al 100%, o sea, aquí no hay duda. O sea, aquí no hay nada, si estamos negociando y no hay nada, se agota la huelga. Y para los compañeros que no están sindicalizados a futuro, ojalá que se integren a nuestro grupo para poder alguna vez ser más fuerte, o sea, alguna vez poder negociar con la empresa. Muy bien, don Rigoberto. Estábamos hablando con don Rigoberto Vera Acevedo, presidente del sindicato del Monte Fresh Requinoa, que nos contaba que están en proceso de negociación colectiva y que el día de mañana votan la última propuesta de la empresa. De lo contrario, de no ser aceptada, irían a huelga legal a partir del próximo lunes 24 de mayo. Yo le agradezco a don Rigoberto el haber compartido con nosotros estos momentos, compartido sus pensamientos y las informaciones que nos trae, y bueno, yo lo dejo invitado a contactarse con nosotros para hacer un seguimiento de lo que está sucediendo con los trabajadores del Monte Fresh, puesto que una de las misiones de esta radio es precisamente visibilizar las luchas de los trabajadores organizados. Le doy las gracias y acá su casa cuando quiera. Ya, pues muchas gracias por esta oportunidad que me dan, ya, para poder transmitir lo que nosotros queremos decir, y también aprovechar de decir que los sindicatos de alrededor, la gente que no tiene voz para los medios tradicionales, ocupe estos medios que en no muchas partes se dan, ¿ya? Porque si yo me voy a una radio tradicional, no me van a dar la cabida que me dieron aquí para poder expresar, para decir lo que está pasando y para seguir contando, para que la historia la vamos a seguir contando, o sea, como se vaya dando, ¿ya? Y que la gente nos escuche, ¿ya? Y solidarice con nosotros, con la causa nuestra, que es la causa de todos los trabajadores en el fondo. Así es, le doy nuevamente las gracias y como le digo, vamos a seguir haciendo un seguimiento de la noticia para ver cómo evoluciona la movilización de ustedes. Ya, pues, así que nos estamos encontrando. Yo creo que mañana vamos a tener un contacto a lo mejor por teléfono para saber en qué estado está la movilización, sí, porque ustedes ya mañana en la tarde a esta hora ya tendrían más o menos claro si van o no van a las 7. A las 7 de la tarde. Claro, porque la votación es de las 4 a las 7 de la tarde. Ah, correcto. Claro. Entonces no vamos a alcanzar a tener la noticia, claro. Este noticiero va de 6 a 7, pero ya lo dejaríamos enganchado para el día jueves. Claro. De todas maneras, hacemos un contacto de repente en vivo y le estamos contando a la gente que nos está escuchando respecto de cómo ha salido esta negociación colectiva. Le reitero las gracias y la invitación a seguir compartiendo con nosotros todo lo que ustedes tengan como sindicato, como trabajadores organizados. Ya, muchas gracias. Bueno, amigos, ahí estábamos escuchando las palabras de don Rigoberto Vera Acevedo, presidente del sindicato del Monte Fresh Requinoa, que, ojo, es un sindicato de carácter nacional y que está en el proceso de negociación colectiva, como señalábamos, y que el día de mañana estarán votando en la tarde la movilización. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más Noticiero Rural. ¿Y qué? ¿No te salen las cuentas? No salen. Tengo deudas con la señora que me cuida a los niños, con la casa, la luz, la comida. Y es que con eso de que ahora pagan igual la jornada diurna que la nocturna, sí, trabajo más, me canso más y me pagan mucho menos. Uy, y hay que estar bien alertas porque escuché que hay intenciones de aprobar una ley para legalizar eso y hasta legalizar la jornada de 12 horas. No te puedo creer. Ajá. ¿Pero cómo es posible? Sí. Este es un ejemplo de la llamada flexibilidad laboral, que no es más que la pérdida de nuestros derechos para aumentar las ganancias de las empresas. Las horas nocturnas suponen un mayor desgaste para quien las trabaja. Por eso, en nuestras leyes se diferencia el trabajo diurno del nocturno en cuanto a pago y jornadas máximas de 8 horas. Tenemos derecho a un pago justo y a jornadas que no afecten nuestra salud. No permitamos que se modifiquen nuestras leyes en detrimento del bienestar de la población trabajadora. Las garantías sociales y laborales no son barreras para el comercio, son derechos. Súmate a la campaña regional contra la flexibilidad laboral. De vuelta con Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Estaba recién conversando con Rigoberto respecto a la movilización que se hará el día de mañana, así que vamos a estar atentos a lo que va a suceder. Continuamos con la revisión de las noticias de hoy día, martes 18 de mayo de 2010. El Tribunal Laboral favorece a trabajador en demanda en contra del Casino Monticello. Un total de 975 mil pesos recibirá finalmente el trabajador de Casino Monticello, que demandó a la empresa por despido injustificado tras el terremoto del pasado 27 de febrero. La suma indemnizatoria fue acordada ayer durante la realización de la audiencia del caso en el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. La abogada demandante de la Defensoría Laboral de la Región de O'Higgins, Karina Román, explicó que esta es la primera causa en contra de San Francisco Investment, sociedad operadora de la Casa de Juegos, que debió cerrar sus puertas tras la catástrofe, de otros 4 o 5 casos similares, por los cuales se llegará a primera audiencia entre mayo y junio. Karina Román además comenta que el caso marca un precedente, pues las cartas de despidos en los demás casos son idénticas, por lo tanto la empresa no podría argumentar una cosa distinta. Entre junio y agosto empeora la calidad del aire en la sexta región. Durante los meses de junio a agosto se detectan los índices más críticos de la situación del aire en la región de O'Higgins. Esto sucede porque coincide la época donde las chimeneas están encendidas todo el día y generan mayores índices de partículas contaminantes. La encargada del Departamento de Control de la Contaminación de la CONAMA de la sexta región, Cintia Arellano, explicó que todo depende de la estabilidad atmosférica, pero en general los años anteriores, a pesar de tener buenas condiciones de dispersión de contaminantes, igual en los meses de junio, julio y agosto tuvimos altos índices. La región de O'Higgins, desde el año 2007, está decretada como zona saturada y son 17 las comunas las afectadas por las malas condiciones del aire. La encargada del Departamento de Control de la Contaminación señaló que tenemos problemas en 17 comunas declaradas como zona saturada y en estas el 64% del material particulado de las emisiones son aportados por la combustión de la leña y también por las quemas agrícolas. El senador Letelier denuncia que se está entregando la mitad de los bonos de 100.000 pesos. El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, acusó ayer al gobierno de no estar entregando el bono de 100.000 pesos comprometido por el Ministerio del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quienes tienen sus mediaguas dañadas tras las primeras lluvias, pues según el parlamentario, solo se está dando la mitad de este. Según el senador, en el documento oficial que está circulando en las municipalidades, que es el instructivo 52, respecto de la plata distribuida en las comunas, todos los casos son investigados en la región y dice que no tiene ninguna razón para pensar que sea distinto en el resto de las 5 regiones, o sea, la 5ª, la 7ª, la región metropolitana, la 8ª y la 9ª región. Letelier puntualizó que no se juega con las necesidades de las personas. Aquí hay puras acciones mediáticas cuyo costo político lo van a pagar los alcaldes y el caldo de cultivo y rabia que está generando es algo que le hace muy mal a nuestro país. El nuevo directorio nacional de la Asociación de Empleados Municipales. El día 12 de mayo se efectuó la elección del directorio nacional de ACEMUCH y en horas de la madrugada del día viernes 13 recién se pudo conocer el resultado final de la elección. Elegido presidente nacional fue don Óscar Yáñez de la Municipalidad de Curicó y mantuvo su votación por ende y fue confirmado como vicepresidente Juan Camilo de la Municipalidad de Rancagua. El dirigente local fue presidente a nivel local y ha representado a los funcionarios municipales de la provincia de Cachapoal y también de la región, hasta llegar a esta instancia de ser parte del directorio nacional. De mayo, Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es el más grave abuso de poder que se puede ejercer sobre un niño o una niña. Las víctimas de este flagelo han vivido crueles historias de abandono, violencia y negligencia por parte de aquellos adultos responsables de su cuidado. Y no siempre somos capaces, como sociedad, de ver el sufrimiento que viven estos niños y niñas. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que va en aumento. Entre las causas de su proliferación en Chile se incluyen factores culturales como modelos educativos sexistas, familias y comunidades poco protectoras y abandonadoras de los más vulnerables, experiencias individuales de violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil, migración de zonas rurales a emplazamientos urbanos, informalidad y precariedad del contexto laboral sumado a la marginalidad socioeconómica. En este día de conmemoración hacemos un llamado a todos a tomar conciencia respecto de la necesidad de proteger a niños y niñas y adolescentes de esta moderna forma de esclavitud que daña profundamente su integridad física y psicológica. En especial, hacemos el llamado al Estado de Chile para que impulse las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos internacionalmente y con los niños y niñas que también son ciudadanos de este país. Hagámosle frente a este delito. Dile no al comercio sexual con niños, niñas y adolescentes. Denúncialo al Fono 147 o bien al 800-730-800 del Sename. A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un mensaje de Rafael Cavada y ONG Raíces. Para este fin de semana tenemos actividades gratuitas en el Teatro Municipal de Rengo. Se presentará la obra de teatro Noche de Reyes, escrita por William Shakespeare y dirigida por el actor nacional Felipe Castro. Esto se realizará el día jueves 20 de mayo a partir de las 19:30 horas en el Teatro Municipal de Rengo. Además, el día viernes 21 de mayo, a partir de las 15 horas, se va a estar mostrando en las pantallas del teatro la película Avatar. Esto es el viernes 21 de mayo a las 15 horas. Y el sábado 22 y el domingo 23 de mayo se presentará la obra de danza Ventana o Pasillo con las destacadas bailarinas nacionales Vivian Romo y Natalia Sabat. Esto es el sábado 22 y el domingo 23 de mayo a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal de Rengo. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Sancionan a Colbún por no cumplir normas ambientales. La Comisión Regional del Medio Ambiente de los Ríos, de la Región de los Ríos, sancionó a la empresa Colbún por más de 30 millones de pesos por incumplimientos a las normas y condiciones ambientales establecidas en la resolución de calificación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro. El organismo medioambiental resolvió por mayoría aplicar una amonestación y 7 multas que corresponden a un total de 875 UTM. La medida se adoptó en base a una serie de antecedentes recopilados por los servicios públicos que permitieron determinar que eran suficientes para sancionar a Colbún. La Corema de los Ríos acordó sancionar a la empresa por 8 incumplimientos a las normas y condiciones ambientales establecidas en la resolución de calificación ambiental con que fuera aprobado el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro en octubre de 2008. El intendente de Los Ríos y presidente de la entidad, Juan Varas, dijo que la sanción corresponde al deber que tienen de fiscalizar que todas las medidas sean cumplidas por las empresas. Comunidades mapuche presentan recursos de protección por construcción de aeropuerto en la región de la Araucanía. Ayer lunes al mediodía, comunidades mapuche del territorio de Quepe, en la novena región, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para exigir se les consulte sobre la instalación de este terminal aéreo en sus tierras ancestrales, como lo establece el convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile desde septiembre de 2009.

Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Recuerden que hoy día, como todos los martes, a partir de las 19 horas va a estar Mayedo con toda la música ranchera y con todas las cumbias tropical. Así que a partir de las 19 horas, J. Vallejo y la tarde tropical. Y también a partir de las 20 horas, como siempre, el programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, Área 18, con la conducción de Gerardo Quesada. En esta versión no va a estar Daniel Antigol, porque cuando yo venía para acá, para la radio, me encontré con nuestro compañero de labores, que se dirigía a su pega, así que le mandamos un saludo a nuestro compañero Daniel Antigol, pero esperamos que esté el próximo viernes acá. Como es feriado, seguramente va a poder darse una vueltecita y compartir con nosotros todos los entremés del fútbol, del fútbol local y también el fútbol nacional. Recuerde además que hay una campaña que está impulsando la Biblioteca Pública número 299 de Rosario con motivo de la celebración del Día del Patrimonio Cultural. Es por eso que la Biblioteca Pública de Rosario invita a la comunidad a participar en la creación de una exposición de fotos antiguas de familias de Rosario y los alrededores. Para esto se necesita el apoyo de toda la comunidad para que hagan llegar fotocopias de una o varias fotos que conserven en sus hogares, con una breve historia donde indique a lo menos el nombre de la familia o las personas que aparecen, el origen de la fotografía, los hijos, el lugar o dirección donde fue tomada la fotografía y el año. Esta exposición estará abierta al público en la misma Biblioteca Pública de Rosario a partir del 26 de mayo, o sea, la próxima semana, en dependencias de la biblioteca en calle Barros Arana sin número. Así que todas las personas invitadas a participar de esta actividad que impulsa la biblioteca municipal. Como siempre, informémonos respecto de lo que sucede en nuestro continente a través del informativo Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes del día. Imágenes sonoras. Este es un gobierno que surge como la continuación de los golpistas, o sea, es el mismo proceso del golpe de Estado, es una segunda etapa del golpe de Estado. Creo que lo que es importante es este relanzamiento de la negociación Mercosur, América Latina y Caribe. Las transnacionales europeas desarrollan en esos países actividades industriales enormemente agresivas. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Noticias. Dos miembros de la Resistencia Popular son asesinados en Honduras. Gilberto Alexander Núñez Ochoa y José Andrés Oviedo fueron asesinados en Tegucigalpa. Fue el pasado jueves al ser atacados con disparos, según informó el Frente. Núñez Ochoa había prestado testimonio ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Allí denunció seguimientos, amenazas y hostigamientos por parte de agentes de investigación del Estado. Este es un gobierno que surge como la continuación de los golpistas, o sea, es el mismo proceso del golpe de Estado, es una segunda etapa del golpe de Estado. Carlos Reyes, Frente Nacional de Resistencia Popular. No hay tales de que fue electo en elecciones populares masivas, eso es totalmente falso. Es falso que sea un gobierno de unidad e integración nacional, es falso que en el país haya una amnistía que perdone los delitos políticos, más que son los delitos políticos cometidos por los militares y por los golpistas, y es falso también que una comisión de la verdad va a venir a resolver los problemas del país. Entonces, todo lo que se ha dicho, todo lo que se oculta en Honduras es que ahí no hubo golpe de Estado, que ahí no hay resistencia, que ahí no hay muertos, que ahí no hay heridos, y todo lo que ha habido es una sangría precisamente para los Estados Unidos empoderarse de nuestro país y seguir con sus posiciones geopolíticas en el área. El Frente de Resistencia ya impulsa una recolección de firmas para proponer una asamblea constituyente. Informativo Pulsar. Cobertura especial. se inició en Madrid la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Allí los bloques del Mercosur y la Unión Europea decidieron reanudar sus negociaciones en busca de un tratado de libre comercio. Lo anunció el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Creo que lo que es importante es este relanzamiento de la negociación Mercosur, América Latina y Caribe. Creo que debemos centrarnos en la forma de poder ampliar nuestra zona comercial. Y creo que también, bueno, obviamente siempre está en discusión, siempre está allí en algún lugar lo que es también otras formas de proteccionismo, como son subsidios, etcétera, etcétera, de los cuales ya venimos hablando desde hace muchísimos años. Lo cierto es que la política de subsidios agrícolas europeos constituyó una barrera infranqueable y absolutamente perjudicial, y una política proteccionista a ultranza. Una vaca llega a valer 20.000 euros, ¿no? Revela que el proteccionismo no solamente se ejerce en las aduanas, sino también se ejerce en políticas fiscales, desgravatorias, promocionales, etcétera, etcétera. Durante la cumbre, Rodríguez Zapatero fue abucheado por manifestantes. Llegaron hasta allí para repudiar el recorte de salarios y beneficios de los trabajadores públicos españoles. Es este martes el día de la reunión principal entre presidentes del bloque europeo, América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Cobertura especial. Tribunal de los Pueblos condenó al FMI y al Banco Mundial en Madrid. Fue durante una de las actividades alternativas a la cumbre de presidentes de la Unión Europea y América Latina en Madrid. Las sentencias simbólicas señalaron que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promueven la desigualdad entre los países. Las transnacionales europeas, en el marco de políticas alentadas por la Unión Europea, desarrollan en esos países actividades industriales enormemente agresivas para las personas, para las poblaciones, para los territorios, para el medio ambiente, en unos términos que seguramente no serían posibles en ninguno de los países de la propia Unión, con lo cual realmente es advertible pues una cierta complicidad por acción o por omisión de la Unión Europea. Andrés Ibáñez, activista social e integrante del tribunal. Informativo Pulsar. Masivo evento rechazó la ley antiinmigrantes en la Ciudad de México. Fueron cerca de 50.000 los y las jóvenes que participaron en el Festival por la Dignidad Todos Somos Arizona. El evento se realizó en el Zócalo Capitalino, la principal plaza de la Ciudad de México. Allí estuvieron bandas mexicanas como Maldita Vecindad o Molotov. Se sumaron al rechazo de la ley que criminaliza a los migrantes sin documentos en el fronterizo estado de Arizona, Estados Unidos. Vínculo de contexto. La ley antiinmigrantes de Arizona autoriza a policías a detener extranjeros solo con la sospecha de que se trata de migrantes sin documentos. La norma impone hasta 6 meses de prisión a migrantes capturados sin documentos en el estado fronterizo con México. También propone el pago de $2.500 de multa. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Son las 6:51. Esas fueron las noticias de la Agencia Pulsar, donde nos daban a conocer los últimos hechos en nuestro continente. Sigamos revisando noticias, informémonos respecto a lo que ha sucedido en el resto del mundo a través de la mirada de Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.

contra la explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes. Así que este es un llamado para todos a cambiar la actitud, sobre todo con el tema de la explotación sexual, puesto que es algo que viene en alza y por lo tanto es responsabilidad de nosotros el educarnos y también el denunciar estas situaciones. También tenemos pendiente lo que en la conversación que tuvimos al principio de Noticiero Rural, entrevistamos a don Rigoberto Vera Acevedo, presidente del sindicato del Monte Frech, que están en proceso de negociación colectiva, así que estaremos atentos a lo que está pasando con estos trabajadores que están luchando por mejorar sus condiciones laborales en la planta de Del Monte, pero también en toda la planta, porque él es presidente del sindicato que tiene carácter nacional. Así que esas noticias las vamos a tener claras, por lo que nos decía él, el día jueves, así que lo vamos a estar llamando por teléfono para saber en qué quedó el arreglo y si van o no a huelga. Por mi parte yo me despido, les agradezco la sintonía de este programa y también agradezco a los portales informativos Rengo al Día, El Tipógrafo, El Cachapoal, Agencia de Noticias Medio a Medio, Diario Agencia de Noticias Medio a Medio, perdón, y también a Diario El Ranco y también a Diario La Alternativa de Concepción. Además, también agradecemos las informaciones de Democracy Now y también de la agencia Pulsar por todas las informaciones facilitadas para estos noticieros. Nosotros nos encontramos mañana a eso de las 18 horas con más informaciones. No se aleje de nuestra sintonía, que ya está el rey de la cumbia, ya está J. Mallido en los estudios de Radio Conciencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas. Son las 6:59.